Al determinar los cambios apropiados, no repites las mismas estrategias previas para obtener la victoria. Cualquiera sea la formación de tu adversario, puedes adaptarte a él para asegurarte el triunfo. Las formaciones son como el agua. La naturaleza del agua es evitar lo alto e ir hacia lo bajo. La naturaleza de los ejércitos es evitar la plenitud y atacar lo vacío. El flujo del agua está determinado por la tierra. La victoria viene determinada por el adversario. Así, entonces, un ejército no tiene formación constante, lo mismo que el agua no tiene forma constante. La capacidad de obtener la victoria, cambiando y adaptándose según el enemigo, se llama genio. Siempre tienes que recordar que nada es más difícil que la lucha armada. Luchar con otros cara a cara para conseguir ventajas es lo más arduo del mundo. La dificultad de la lucha armada es hacer cercanas las distancias largas y convertir los problemas en ventajas. Mientras das la apariencia de estar muy lejos, empiezas tu camino y llegas antes que el enemigo. Por lo tanto, haces que su ruta sea larga, atrayéndole con la esperanza de ganar. Cuando te lanzas tras otros y llegas antes que ellos, tú conoces la estrategia de convertir en cercano lo distante. Sírvete de una unidad especial para engañar al enemigo, para hacerlo avanzar en una falsa persecución. Así lo harás creer que el grueso de tus fuerzas están muy distantes. Entonces, lanzas un ataque sorpresivo que llegue antes, aunque haya emprendido el camino después. Por consiguiente, la lucha armada puede ser provechosa y puede ser peligrosa. Para el experto es provechosa. Para el inexperto es peligrosa.